que crece en el país la situación que se está dando de la contratación de estudiantes avanzados precisamente en la carrera de ingeniería para trabajar en empresas, y que esto produce un abandono en la matrícula de estudiantes. Son estudiantes de ingeniería que abandonan la carrera. Estamos en contacto con el decano de la Facultad de Ingeniería de Olavarría, que depende de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, Fabián Irázar. Fabián, ¿cómo te va? Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo andas, Jorge? Bien, un tema preocupante, por cierto, pero ¿qué pasa, por ejemplo, en Olavarría con esta situación? Bueno, hay un problema que sin duda está radicado en la falta de estudiantes de las carreras tecnológicas, ¿no? Fundamentalmente ingeniería, agronomía y demás, y esto, bueno, mi propio gobierno ha tratado de revertirlo con becas, pero fueron becas al inicio de las carreras, y sí, lo que estamos teniendo es un déficit sin duda de profesionales que se gradúan. Ante esta situación, muchas empresas toman alumnos de los últimos años o de tercer año en adelante, y de esa manera empiezan a trabajar y, bueno, se van alejando de la universidad y no culminan sus carreras. En el caso nuestro, esta situación es controlada, podríamos decir, porque nosotros tenemos algunos acuerdos con las grandes empresas para que los estudiantes se reciban, por lo menos en lo que hace a las tareas de contrataciones que se hacen a través de la universidad, a través de la ley de pasantía, de los trabajos finales o demás, que tratamos de que no ocupen el 100% de su tiempo trabajando, sino que también dediquen una parte a los estudiantes para recibirse finalmente de la carrera, ¿no? Sin duda que hay una escasez de cuadros técnicos muy importante, no solo en el nivel universitario, sino creo que también en el nivel terciario y secundario, y eso lleva a que cualquier incremento del Producto Bruto Industrial requiera de mayor cantidad de manos de obra calificada, y cuando crece esto, que es lo que está pasando nuevamente en Argentina, un crecimiento del Producto Bruto Industrial, sin duda que se recurre a muchos estudiantes que en muchos casos dejan de estudiar en función de que también tienen una paga por este trabajo. Ese trabajo implica también posibilidades distintas y, bueno, uno va dejando. En este momento lo que más nos preocupa a nosotros desde las universidades fundamentalmente tiene que ver con la imposibilidad de los alumnos de culminar sus estudios, porque eso sin duda es troncar, digamos, una carrera que el día de mañana, ante cualquier inconveniente que tengan, no es lo mismo presentarse como alguien que está por tercer año de ingeniería o cuarto año que alguien que ya tiene su título, ¿no? Fabián, esto precisamente que se está dando este fenómeno que estás comentando, ¿en cuánto ha modificado la matrícula, si se quiere, normal para estos tiempos en las universidades? No, la matrícula prácticamente parece estable, digamos, pero no nos olvidemos que debería estar creciendo más que estable en ingeniería fundamentalmente. Lo que sí está produciendo es un alargamiento de las carreras. Las carreras nominales son de 5 años, nominales quiero decir el plan de estudio de alguien que se dedica todo el día a estudiar, digamos, como principal actividad, y esto se está llevando a 7, 8, 9 años según la carrera, ¿no? Ahora, el caso de las empresas que contratan estudiantes avanzados, ¿no es una forma de pagar menos salario? Depende la característica de la empresa. Hay muchas que no es así, que pagan casi salarios iguales porque tienen la necesidad de ejecutar sus proyectos. En otros casos puede ser que haya algún tipo de menor paga, pero eso no generalmente no se está dando en este momento cuando hay escasez de mano de obra calificada, ¿no? Eso generalmente se daba más antes, cuando se reemplazaban mayor cantidad de profesionales de mayor antigüedad por más jóvenes y demás, pero hoy en día no parecería ser que la clave sea pagar menos, sino la escasez, ¿no? Y claro, ante la escasez, sin duda, cada uno de los estudiantes y de los profesionales también se cotiza de otra manera, ¿no? Nosotros nos llama mucho la atención, digamos, a través de todos los pedidos que se hacen a través de la facultad, de su bolsa de trabajo, que tratamos de que casi todos nuestros graduados consigan su primera experiencia laboral a través de la de esta actividad, como los estudiantes antes querían hacer su primera experiencia laboral, no importaba cuánto, ni cómo, ni dónde, y hoy eligen cuánto, cómo y dónde, en función de la oferta que hay, ¿no? Por último, Fabián, de las carreras de ingeniería que se dictan en Olavarría, en la facultad que tenés a cargo, ¿cuáles son de las ramas de la ingeniería la más demandada? Hoy en día diríamos que está relativamente equilibrado, digamos, porque hay una muy buena producción industrial o buena producción industrial, entonces en esas las carreras de electromecánica, la carrera de industrial y la propia carrera de química tienen buena salida, y también hay mucha obra pública y obra privada, obras de infraestructura, por lo tanto la carrera de civil, de ingeniería civil, que generalmente son las que, cómo se cambian en función de si son producciones o infraestructura, en este momento las dos están equilibradas con buena percepción por parte del mercado, de los profesionales, ¿no? Y además muchos profesionales jóvenes que también están intentando hacer su propia aventura empresarial, ¿no? Que eso nos parece muy bien, ¿no? Está bien que así sea, que se innove más que nada, ¿no? Sí. Te mando un saludo grande y muchísimas gracias por atendernos. No, gracias, Jorge. Un abrazo grande. Fabián Irázar, ingeniero Fabián Irázar, que es el decano de la Facultad de Ingeniería de Olavarría. Bueno.